Yo conozco a la mujer que te ama. En realidad, es mi mejor amiga. Es voluble, lo sé, y a veces me cuesta tanto trabajo entenderla, pero es tierna y cariñosa, y cuando escucha tu nombre, sus ojos brillan y su corazón se abre. Te voy a decir algo, tómalo como un secreto. Ella me pidió que no te lo dijera, pero creo que es muy importante que tú lo sepas. Te extraña, y a pesar de negar que te ama, conmigo ella no puede disimular. Cuando escucha tu nombre, te añora. Cuando teme encontrarte, se inquieta. Guarda tu foto y la ve cuando quiere. Recuerda tu teléfono y le duele no poder llamarte. Platica con tus amigos, aún sabiendo que ellos no la pueden ver igual. Créeme, le ha sido muy difícil vivir sin ti. A veces, en medio de una frase corrida, cierra sus ojos y no puede continuar. En esos momentos, yo adivino que tú has llegado a su mente. Y a ella le duele recordarte. Al principio, ella hablaba mucho de ti. No creía que te había perdido. Y su tono de voz al hablar sonaba algo divertido, pero el paso del tiempo, ella ya no te nombraba. Yo sabía que no era porque no quisiera, simplemente comprendía que ya no te tenía, y el nombrarte le hacía daño. A veces llora y dice que se siente mal, pero yo conozco mejor que nadie que esas lágrimas eres tú quien las provoca. A veces, cuando duerme, pide a Dios que te cuide, aunque en realidad preferiría hacerlo ella misma. Le es difícil aun cuando presume, te es fiel porque tú no sales de su mente. No, nunca me lo ha dicho. Nunca hemos hablado de ti. Y no hace falta. La comprendo porque el silencio irrumpe su alegría y porque la presencia de otro hombre le es indiferente. Ella daría todo porque tú volvieras. Yo lo sé y dudo que lo creas. No te quiere llamar, no se quiere llamar, porque si tú te negaras, algo en ella moriría. Si la ves con otros hombres, recuerda que solo piensa en ti y que reconoce de inmediato tu voz. Tenía que decírtelo, tenías que saberlo. Y si te sorprende saberlo y quieres saber su nombre, conoces el mío y con eso basta.